El temor de Dios o el temor a Dios como un preventivo para el pecado y por lo tanto preventivo para una infección demoníaca. Hemos hablado de que los demonios invaden nuestra vida, nuestro hogar, por una misma puerta. ¿Y cuál es esa puerta? El pecado. Nosotros somos los que abrimos esa puerta para que los demonios entren y hagan estragos. El pecado inconfeso. Todos pecamos. No hay uno justo, no hay uno bueno, no hay uno que nunca peque. Pero eso, hermanos amados, no es ninguna excusa. Porque tan pronto nosotros pecamos, Dios nos habla. Primero Dios, por la creación natural, ha sembrado en nosotros lo que se llama conciencia. ¿O no es cierto? Todo ser humano tiene conciencia. La ley de Dios está escrita en sus corazones. Cuando uno peca aún siendo impío, uno sabe que ha pecado. La conciencia lo redarguye. Pero el cristiano tiene una gran ventaja, porque desde que se convierte a Cristo, el hombre nuevo está impregnado por el Espíritu Santo. Y la Biblia dice que el Espíritu Santo es el que nos redarguye de pecado, de justicia, de juicio. Entonces tenemos dos formas en que nosotros podemos o debemos saber cuándo hemos pecado, cuándo hemos errado. Primero, en lo natural, la conciencia. Segundo, en lo espiritual, la presencia del Espíritu Santo. De modo que no hay excusa para el pecado, hermanos. Si es que llegamos a fallar por un momento de debilidad, descuido, pues inmediatamente entra en acción la conciencia y el Espíritu Santo a través de nuestro espíritu. Y sabemos que hemos hecho algo que no conviene ni agrada a Dios. ¿Y qué deberíamos hacer en ese momento? Arrepentirnos. Y determinar en nuestro corazón que no vamos a volver a cometerlo. Lo malo es que ignoramos a nuestra conciencia, ignoramos al Espíritu Santo y ocultamos el pecado. El pecado inconfeso es el que abre puertas a una infiltración demoníaca. De modo que debemos estar examinando nuestro corazón continuamente. Pedirle al Espíritu Santo que nos revele aquellas cosas que hemos hecho, y oigan esto, o dejado de hacer. Porque no es solo, ¿se acuerdan que las definiciones que le di del pecado hace 8 o 15 días? El pecado no solamente consiste en la transgresión de la ley, sino que el pecado también consiste en la omisión de hacer las cosas buenas que Dios nos ordena hacer. Dejar de perdonar, dejar de orar, dejar de diezmar, todo eso es pecado. Y es un pecado tan grave como un pecado de comisión. Como, por ejemplo, mentir. Dejar de hacer lo que Dios nos ordena hacer claramente en su palabra es tan grave como hacer algo que Dios prohíbe. De modo que tenemos que tener un claro concepto de lo que es el pecado. Y evitar por todos los medios posibles cometer esos pecados o omitir esas buenas cosas que Dios nos ordena hacer. Porque si persistimos en el pecado, si dejamos que el pecado se enraíce o se profundice en nuestro corazón, ¿qué va a suceder? Va a haber una infiltración demoníaca y vamos a resultar bajo una, no influencia, sino una posesión demoníaca en cierta área de nuestra vida. El cristiano, en el sentido general de la palabra, no puede ser poseído. Pero el diablo puede tomar cierta área de nuestra vida, de tal manera que no podemos dejar de hacer lo que el diablo nos ordena hacer, porque él ya ha tomado, pues, por ejemplo, hemos hablado en algunas de las clases acerca del problema sexual. Usted cede al pecado sexual y se vuelve vicio, se vuelve un hábito. Por ejemplo, la masturbación. Muchas veces en la escuela, en el barrio, nuestros amiguitos nos incitan a masturbarnos con ellos. Y como es agradable a la carne, como es placentero, usted lo sigue haciendo al grado de que lo va a hacer con mucha frecuencia. Hay jóvenes que vienen aquí a consejería que me confiesan que se masturban hasta 2-3 veces diarias. Es una obsesión que no pueden resistir. Y eso es destructivo, no solo para la moral, sino también para la salud. Y cuando el joven se enamora y se casa, no va a sentir el mismo placer en el matrimonio, porque ha desgastado una área muy importante de la vida. No le va a sentir gusto al sexo dentro del matrimonio. Eso me lo han confesado varias personas. Por eso, hermanos amados, nosotros tenemos que tomar extremas precauciones para no evitar que eso nos ocurra. Nosotros debemos estudiar en la Biblia cuáles son las cosas pecaminosas que nosotros cometemos y cuáles son las cosas bondadosas que omitimos, y tomar las medidas que sean necesarias para ir corrigiendo esas áreas para evitar un descalabro. Sí, evitar un descalabro. Es un tema inagotable, porque en la Biblia tal vez es uno de los temas más extensos. Hay más textos bíblicos acerca del temor de Dios que casi acerca de cualquier otro tema de la Biblia. De modo que si usted tiene acceso al internet, busque todos los textos que hablan del temor de Dios o el temor a Dios. Váyalos marcando en su Biblia, léalos, estúdielos, y usted llegará a ser un experto. Bueno, en materia bíblica no hay expertos, todos somos aprendices, pero usted tendrá un mayor conocimiento, y oiga, que lo hará más responsable delante de Dios, porque a mayor conocimiento, mayor responsabilidad. Sí. Hoy vamos a seguir estudiando los beneficios del temor de Dios. El primer beneficio que estudiamos fue la santidad. Sin temor a Dios, no hay santidad. La Biblia dice en 2 Corintios 7:1, perfeccionando la santificación en el temor de Dios. ¿Cómo perfeccionamos la santificación? ¿Cómo es que permitimos que el Espíritu Santo vaya desarrollando este proceso que se llama de santificación? Pues haciendo lo que Dios nos ordena hacer y dejando de hacer lo que Dios nos prohíbe hacer. Y creo, todavía no he encontrado el versículo. Dice 2 Corintios 7:1. A este también lo voy a tener que destituir, quitarle el empleo. 2 Corintios 7:1. Ahí está. Limpiémonos, esa es la responsabilidad nuestra. ¿Y cómo es que nos limpiamos? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, ¿para qué? Perdonar nuestros pecados y limpiarnos. ¿Cómo nos limpiamos del pecado, sea de omisión o de comisión? Confesando. Limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santificación en el temor de Dios. Usted recuerda, hermanos amados, que Estudiamos, por ejemplo, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Que os apartéis de qué? De un pecado que es muy común hoy en día. ¿Cuál es? Fornicación. Todo pecado sexual está incluido en la palabra fornicación. Fornicación es todo pecado sexual fuera del matrimonio. El único sexo que Dios aprueba y que Dios bendice es el sexo que se ejecuta dentro del marco del matrimonio. De modo que todo sexo premarital y todo sexo extramarital es pecado. Por eso para prevenir toda clase de males, usted va a tener que tomar medidas estrictas. ¿Para qué? Para apartarse de la fornicación y de cualquier otro pecado que nos contamina, que nos daña y que puede llevar a nuestra destrucción. Vamos al segundo beneficio del temor de Dios. Si usted lo tiene ahí en las hojas que tienen a la mano, ¿y cuál es ese? La autoridad. ¿Quiere usted tener autoridad espiritual? ¿Quiere usted tener autoridad en el hogar, como madre, como padre? Que cuando usted habla, sus hijos atienden, obedecen. Hay algunos de ustedes que tienen, para imponer su autoridad, tienen que gritar. Y tienen que enojarse y amenazar y a veces, pues hasta usar de violencia, crueldad. Usted agarra coscorrones a sus hijos. Impone su autoridad a la fuerza. Eso no es lo que Dios quiere. Usted debe ser una persona tan justa, tan recta, viviendo dentro del temor de Dios, que cuando usted habla a sus hijos, ¿qué? Obedece. ¿Quiere usted tener autoridad en su trabajo, en su negocio? Que sus jefes lo respeten, que sus compañeros de trabajo lo respeten. Sobre todo, ¿quiere usted tener autoridad sobre el diablo y sobre la legión de demonios que revolotea alrededor de nosotros? Que cuando usted habla, el demonio tembla, el demonio obedece, el demonio huye. ¿Quiere usted tener autoridad sobre los ángeles? Eso viene cuando usted comienza a vivir una vida de santidad, en el temor de Dios. Yo le voy a contar un incidente. Vamos a entrar en materia. ¿Qué dije yo? Queremos tener autoridad sobre los ángeles. Hace 8 días, un poquito más de 8 días, fue el lunes 16, recibí una llamada de un hermano hondureño que vive en los Estados Unidos, en Houston. Él es constructor, tiene una empresa para construir casas, hoteles, etcétera, etcétera. Y le dieron un contrato en el centro de los Estados Unidos y él se trasladó a ese lugar y se llevó a 12 trabajadores ilegales. Los ilegales trabajan por la mitad de lo que trabajan los americanos. Entonces, lógicamente, pueden dar, la oferta es más baja, usando trabajadores que son a veces mejores que los americanos, pero por su estatus migratorio, están dispuestos a trabajar por menos. Se los llevó y empezaron el trabajo. Y alguien los chilló. Y llegó la migra con la policía y se llevó a todos los muchachos. Y ese lunes el hermano me llamó. Él es un amigo y es un hermano que ocasionalmente me manda una ofrenda. Y entonces me dijo: hermano, ¿qué hago? Yo le dije: vamos a orar. Y nos pusimos a orar convenidos y yo hice lo que hago muchas veces. Activé ángeles, liberé ángeles, los comisioné y los envié para que fueran a intervenir en este asunto tan delicado. Ellos eran candidatos a una deportación casi inmediata. Se ha vuelto muy estricto el gobierno de Estados Unidos y tiene razón. Es que el país está pero invadido por varios millones de ilegales. Por una parte benefician la economía, pero por otro lado compiten con los trabajadores que son o nacionales o residentes. Por eso hay mucho desempleo en los Estados Unidos. Entonces yo oramos y yo dije, en el nombre del Señor Jesús, con la autoridad apostólica que Dios me ha dado, yo libero ángeles poderosos. Y empecé a, les dije, los envío a ese lugar en los Estados Unidos para que vayan, no dije yo liberarlos, sino vayan a intervengan, favorezcan a esos muchachos para que, pues, los resultados no sean tan graves. Mira, hermano, al día o dos me llama y me dice, hermano, sucedió un milagro. Una hora y media después de que usted oró y envió los ángeles, liberaron a todos los ilegales menos uno, que tenían un récord delictivo, tenía antecedentes. Al dueño de la obra lo llamaron, le pusieron una multa de $60,000, casi medio millón de quetzales, 5,000 por cada trabajador ilegal. Y ese mismo día lo llamaron y le perdonaron la multa. Mira, hermanos, esto salió en Primer Impacto. Esto salió en el internet. Yo accesé páginas enteras donde daban la noticia que en Farmington, Missouri, habían liberado a un grupo de ilegales y la gente, los americanos, estaban protestando. Que funciona, funciona. Yo envío ángeles a todo el mundo. Me llama gente de diferentes países con diferentes problemas. Y yo, mire, me llamaron una mujer en Honduras, la iban a operar, una grave infección en las vías urinarias, y le iban a hacer una operación exploratoria. Y me llama el hijo y me dice, hermano, estamos afligidos. Yo le dije, vamos a orar. Liberé ángeles, ángeles médicos, porque hay ángeles médicos. ¿Ah? Y los envié. Pues la mujer la internaron, la llevaron a la sala, a la cirugía, al quirófano, y los doctores dijeron, vamos a hacerle otro examen previo. Y no había nada. Dijeron, ella se puede ir a su casa. Se quedaron asombrados. Es que, hermanos, usted y yo no sabemos los recursos que tenemos a nuestro alcance. No vayan a pensar que solo yo tengo autoridad sobre los ángeles. Todo creyente en Cristo que está viviendo una vida del agrado de Dios tiene autoridad sobre los ángeles. Ponga Hebreos 1:14, por favor. Dice, los ángeles son espíritus ministradores enviados al servicio de los herederos del reino o los herederos de esta gran salvación. Los herederos de las promesas. Mira lo que dice ahí, a favor de los que serán herederos de salud o de la salvación que Dios va a revelar en estos tiempos finales. 1 Pedro 1:5. Yo estoy hablando con cierta espontaneidad. Pero hermano, es que nosotros no hemos echado mano a los recursos divinos. Estamos dependiendo demasiado del mundo. Nos sentimos inseguros, estamos bajo amenaza, vamos a encontrar un servicio de seguridad. El mundo. Estamos enfermos, vamos a contratar algún servicio médico. Estamos pasando por una crisis económica, pues buscamos dónde podemos prestar, hipotecamos la casa, empeñamos cualquier cosa de valor que tenemos, nos endeudamos hasta el pescuezo, la tarjeta ya llegó a su tope. El mundo, ¿qué dice ahí? Para alcanzar la salud que está aparejada para ser manifestada, ¿cuándo? Busque otra versión, ¿no tiene ahí alguna otra versión? No. ¿De quién es esa compu? ¿Ah? Debían tener allí a Eastward con todas las versiones. Podríamos ver alguna otra versión. Hay alguien que tenga una versión muy diferente a la revisada del 1960. La Biblia de las Américas. Dios habla hoy. Nadie. Lea la hermana ese versículo, Hebreos 1:14. Perdone, 1 Pedro 1:5. Para la vida, no la salud, sino la vida. Sí, Dios va a revelar muchas cosas en cuanto a la vida cristiana, la salud, los beneficios de la redención en Cristo en estos tiempos finales. Y eso está reservado para quienes, según leímos en Hebreos 1:14, para los herederos. De modo que nosotros, uno de los beneficios, y este no era uno que iba a mencionar, pero se me salió. No lo iba a mencionar esta noche, pero es eso, la autoridad sobre los ángeles. Mire, la iglesia cristiana hoy sabe muy poco acerca de los demonios. Hay iglesias que nunca dan un estudio, un seminario sobre guerra espiritual, sobre demonología y liberación. Muchos cristianos no saben que tienen autoridad sobre Satanás y los demonios. Y sin embargo, Jesucristo le dijo a los, no a los 12 apóstoles, a los 70 discípulos que envió de dos en dos, en Lucas capítulo 10, dijo: he aquí os doy potestad de hollar sobre las serpientes, sobre los escorpiones, que son tipos, símbolos, figuras de demonios, y sobre toda fuerza de ¿quién? Del maligno o del enemigo, y nada os dañará. ¿Por qué el diablo anda haciendo tantas averías en nuestros hogares, en nuestros negocios? ¿Por qué? Porque no estamos usando la autoridad que Dios nos ha dado en Cristo Jesús para repeler el ataque del diablo. Nosotros debemos estar sobrios, vigilantes, y cuando el diablo ataca, no les tenemos a enfrentar y decir: perdone, pero aquí no. Vaya, haga sus maldades por otro lado, pero aquí no. Yo estoy bajo el poder del Espíritu Santo. Yo estoy bajo la sangre de Cristo. Y aquí no tiene usted entrada. Pero como no sabemos cuál es nuestra autoridad en Dios, el diablo viene y nos arrastra por el lodo. Baila encima de nosotros. Mire, la autoridad de Dios es dada ¿a quiénes? A los que le temen. Usted no sabe el inmenso daño que se está provocando con no andar y vivir en el temor de Dios. Porque mientras hay pecado, ese pecado anula la efectividad de su autoridad. La Biblia dice: el ángel de Jehová acampa alrededor ¿de quién? De los que le temen. Los ángeles son ahuyentados por el pecado. Los ángeles, siendo seres santos, no pueden tolerar el pecado. Entonces, cuando ellos ven que usted está encallecido en cuanto al pecado y que usted tiene una actitud de tolerancia a ciertos pecados de la mente o de la carne, y usted no obedece al Espíritu Santo, no se arrepiente para corregir esas áreas de su vida donde usted ha cometido el pecado o ha omitido lo bueno, ¿qué hacen los ángeles? Se alejan. No te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles, ¿qué? Mandará acerca. Mandará que se acerquen a ti. Cuando nosotros andamos y vivimos el temor de Dios, los ángeles van a estar cerca de nosotros, listos para intervenir. En cualquier momento, solo están esperando órdenes. Yo les dije hace 8 o 15 días que hay ángeles que me han dicho, nosotros estamos aburridos de esperar. Estamos esperando que nos den qué hacer. Claro, cada rato les damos qué hacer. Pero lo que pasa es que ellos no van a entrar en acción a favor de nosotros hasta que nosotros, ¿qué? En el temor de Dios, los invoquemos y les impartamos las órdenes necesarias para que ellos actúen. ¿Cuál es uno de los grandes beneficios del temor de Dios? La autoridad espiritual. Miremos algunos versículos en relación a eso, hermanos. Oseas 10:3. ¿Qué dice aquí? Porque dirán ahora, no tenemos rey, porque no temimos a Jehová. La palabra de la Biblia es en Eclesiastés, y creo que está ahí en sus notas, en Eclesiastés 8:4, que la palabra del rey es con autoridad. La Biblia dice que tú y yo somos o debemos ser reyes. ¿O no lo dice? No una, sino varias veces la Biblia dice que nosotros somos reyes, somos linaje real. Reyes y sacerdotes, según Apocalipsis capítulo 1. ¿Y cómo es la palabra de un rey? Con autoridad. ¿Y por qué no funciona la autoridad en su vida? Dígalo. Porque hay pecado. Hay pecado. El pecado anula la autoridad. El pecado anula la autoridad. Y si usted quiere que su autoridad espiritual sobre los demonios opere, o sobre los ángeles funcione, ¿qué va a tener que hacer? Tiene que comenzar a vivir en el temor de Dios. Tiene que comenzar a santificarse, limpiarse de todo pecado, apartarse de todo pecado, tomar medidas estrictas para que su vida empiece a ordenarse dentro del orden establecido por Dios. Entonces, cuando usted habla, ¿saben? Sería como si Jesucristo hablase. Porque cuando estamos viviendo como Dios ordena su palabra, sentados juntamente con Cristo a la diestra de Dios Padre, sobre todo principado y potestad, sobre todo espíritu, sea angelical o aún demoníaco, al hablar, óigalo, es como si Jesús diera las órdenes. ¿Cuántos quieren esa clase de autoridad? Pues solo funciona cuando estamos viviendo conforme a las normas establecidas por Dios en su palabra. Viviendo, andando en el temor de Jehová. Miremos otros versículos. Éxodo 18:21. Éxodo 18:21. Dice, además inquiere entre todo el pueblo varones como temerosos de Dios, no, varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan lo que Dios aborrece. ¿Qué es lo que Dios aborrece? Dice ahí, la avaricia, y constituirá a estos sobre ellos caporales, sobre 1,000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Los líderes de la iglesia deben ser personas temerosas de Dios, varones de virtud, varones de verdad. ¿Ah? Son los únicos que deberían tener un cargo en la iglesia, en la obra de Dios. Porque no va a funcionar la autoridad si no hay temor de Dios. No va a funcionar. ni en el hogar, ni en la iglesia, ni en la sociedad, ni en la nación. Cuando yo le hablé a los candidatos a la presidencia en las últimas elecciones, yo les hablé de la sabiduría, que para gobernar este país se necesitaba de sabiduría, que no se obtiene en libros, ni en colegios. Es la sabiduría divina, la sabiduría que viene de lo alto, y esa solo se obtiene de rodillas delante de Dios en rendición. ¿Y qué dice la Biblia? Que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. De eso le hablé a ellos. Imagínense, me escogieron a mí para hablarle a todos los candidatos a la presidencia. Y yo les conté que cuando yo me paré a hablar, y esto fue el Hotel Camino Real, ¿quién estaba a mi lado? El Arcángel Miguel. ¿Sí? Él fue el que me fue diciendo lo que yo debía decir. Por eso yo no puedo tomar crédito por lo que dije, aunque muchos me felicitaron, pero no era yo. Yo solo era la perica que estaba hablando lo que el Arcángel Miguel me iba dictando. Hay que darle el honor a quien lo merece. Y no es el viejito, sino que es el arcángel que Dios envió para intervenir en esa ocasión y en muchas ocasiones posteriores. ¿Sí? Noten bien que ahí habla de que aborrezcan la avaricia. Hoy hay en el pueblo cristiano demasiada avaricia, codicia, amor al dinero, amor a la ostentación, el lujo. Por eso hay grandes inversiones en construcciones y en campañas publicitarias, millones. Y se ha llegado a creer que el pueblo evangélico tiene, mire, ahora están llegando al colmo de abrir bancos en las iglesias. ¿No se han dado cuenta de eso? Hay una iglesia no muy lejos de aquí que tiene banco y el rótulo del banco es más grande que el de la iglesia. Pareciera que no fuera iglesia, sino que fuera es una agencia del banco, que fueran dueños del edificio. Y mire, ese mismo banco tiene una agencia en una megapaca, una cuadra de ahí. Pues que la megapaca tenga las agencias, pero no las iglesias. ¿Por qué están sucediendo estas cosas, creen ustedes? Por la falta de temor a Dios. Cuando no hay temor a Dios, se cae en la avaricia. Y es pisto, pisto por aquí, pisto por allá. Es una sacadera de pisto. Prometiendo engañosamente prosperidad. Sí, vamos a ver que la prosperidad es un resultado del temor a Dios, pero es una prosperidad verdadera, estable, que no depende del crédito, de andar prestando a diestra y siniestra para invertir, para ver si logramos volvernos personas acaudaladas. Mucho cuidado. Bueno, tienen otro versículo, aquí lo tenemos, hermanos, en las hojas. Levítico 25:43. No te enseñorás de quién, de él con dureza, mas tendrás temor de Dios. ¿Qué sucede cuando uno no tiene temor de Dios? Abusa su autoridad. Usa su autoridad para subyugar a la gente, explotar a la gente. La autoridad de Dios es para servir, no para dominar. Hay en la obra del Señor hoy dictadores, verdaderos dictadores, que mire, cuando ellos hablan todo el mundo tiembla, pero no de temor a Dios, sino de temor al hombre. Eso es pecado, hermanos. Es un abuso de autoridad. Y le voy a decir algo, el que abusa su autoridad, tarde que temprano pierde su autoridad. ¿Me escucharon? No podemos enseñorearnos del pueblo de Dios con dureza. Otro versículo, Ezequiel 34:4. Ustedes podrán leer los demás versículos en casa, para eso se les han dado las hojas, para que las lean, las estudien. ¿Qué dice Ezequiel 34:4? Noten, no corrobaste las flacas, ni curasteis la enferma. Este es el trabajo pastoral. No ligasteis la pierniquerada, ni tornasteis la amontonada, ni buscasteis la perdida, sino que te has enseñoreado, o sabéis enseñoreado de ellas, ¿con qué? Con dureza y con violencia. Ahí está hablando los pastores de Israel. Y eso es lo que están haciendo muchos pastores. Esto es una realidad, porque viajando por todo el continente y otras partes del mundo, estando en iglesias de diferentes denominaciones, yo me doy cuenta del abuso de autoridad de muchos pastores y líderes que se han enseñoreado de la obra. Es crítico. Y necesitamos orar para que en nuestros días suceda lo que dice Oseas capítulo 3. Por favor, busquen ahí. La restauración del temor de Dios al pueblo de Dios en los fines de los tiempos. ¿Qué dice el libro de Oseas en el capítulo 3? Y no me acuerdo exactamente el versículo, pero es como el 3 o 4 de ese capítulo. Oseas, Daniel, y después de Daniel viene Oseas. Y Oseas en el capítulo 3, versículo 5. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey. Y oigan esto, y temerán a Jehová y a su bondad. ¿Cuándo? En el fin de los días, o sea, los fines de los tiempos finales. Esta es la época que nosotros estamos viviendo. Todos coinciden, no solamente los teólogos, los científicos, de que estos son pudieran ser los últimos días. Aún los mayenses están diciendo que el fin del mundo viene en diciembre de 2012. Y nos podemos reír, ¿sí? Pero hermanos amados, aunque yo no creo esa profecía, es un indicio de que sí, estamos viviendo en los días finales de la historia. Claro, no antes de la destrucción, sino antes de la implantación del reino de Dios en la tierra. Porque nosotros sabemos que cuando Cristo venga, no va a desaparecer la tierra ni el universo, sino que Cristo viene a establecer su reino en la tierra, un gobierno de justicia, de paz, que va a beneficiar a toda la humanidad. Amén. Entonces, Dios quiere delegar su autoridad en el hogar. Mire, la autoridad de los padres viene de quién. No hay autoridad sino de Dios. ¿No han leído ustedes eso en Romanos capítulo 13, versículo 1 y 2? La autoridad de los padres viene de Dios. La autoridad de los magistrados viene de Dios. ¿Toda autoridad viene de quién? Porque no hay potestad sino de Dios, y las que son de Dios son ordenadas. Toda persona... Mire, la autoridad del hermano Francis aquí en esta iglesia es de Dios. A él le ha sido delegada. Y si usted como miembro o asistente regular a esta iglesia no se somete a él, usted está violando un principio bíblico y va a sufrir las consecuencias. Claro, eso no le da derecho al hermano Francis de abusar su autoridad, y yo sé que no lo hace. Estoy suficientemente cerca de él para saberlo. Si él estuviera violando la autoridad, su autoridad, y si él fuera un dictador, yo desaparecería de este lugar. Pero hermanos amados, yo soy apóstol, él es pastor, pero aquí en la iglesia yo me someto a él. Tiene que ser así. Cada uno tiene su jurisdicción, cada uno tiene su área de influencia. Yo voy a las iglesias indígenas allá por el quiché, por entre los mames, entre los quichés, entre los cachiqueles, entre los todo. Mire, hermano, soy muy amado de los naturales. ¿Por qué? Porque cuando yo llego a una iglesia indígena, yo me someto al pastor de la iglesia local, que puede ser un hermano analfabeta, caitudo, ¿sí? Que no habla bien la castilla, pero él es la autoridad en ese lugar. Y yo tengo que respetar esa autoridad. Yo no llego con imponencias. Es que yo soy el patriarca de los apóstoles. ¿Qué sabe ese pobre hermano de lo que es un apóstol? De modo, hermanos, que si queremos que en nuestra vida, en el hogar, en el área de influencia nuestra, opere la autoridad de Dios a través de nosotros, vamos a tener que andar y vivir, ¿cómo? En el temor a Dios. Por eso es necesario que oremos y le digamos: Señor, implanta esa autoridad en mí. Que yo te pueda temer. ¿Qué es el temor de Dios? Un profundo respeto, un temor reverencial a Dios. Temor de ofenderle, de provocarle a ira. Dios es un Dios benevolente, es un Dios misericordioso, hermanos. Pero si nosotros no nos sujetamos a Él, va a llegar el día en que Él va a decir: hasta aquí. Al que Dios ama, corrige, castiga, somete a disciplina. Y qué doloroso es. Muchas veces Dios tiene que permitir graves enfermedades para reducirnos al orden. ¿Sí? Muy bien. Vamos a pasar al otro punto. Yo creo que esta noche nos va a alcanzar para dos beneficios de la autoridad. Y si el pastor todavía se siente inclinado, pues entre 8 días no estoy seguro de estar aquí, porque hay retiro nacional de las iglesias afiliadas a la Cruzada Misionera Continental. Va a ser en Panajachel. Y aunque yo no voy a estar en todo el retiro, pero sí voy a ir. Y mi plan es ir el miércoles temprano y regresar el jueves. En ese caso yo me perdería el próximo miércoles. Me perdería de vista. Ah, tal vez estaría aquí en espíritu. ¿Cuántos quieren que venga en espíritu? Ay, Dios guarde. Tal vez viene un espíritu maligno pretendiendo que es Norman. Pero vamos a ver cómo podemos, si es de la voluntad de Dios y la del pastor, pues iremos con este estudio, pues puede ser 1 o 2 veces más. Tercer beneficio, vamos a tener los que están aquí en la hoja de papel y yo voy a traer, tengo 5, 6, 7, 8 beneficios más. Y todos son importantes. Pero miremos esta del victoria sobre los enemigos. ¿Cuántos quieren vivir en victoria? ¿Ah? Pues es lindo, hermanos, poder nosotros vivir en victoria sobre Satanás y sobre todas sus legiones. Nosotros podemos vivir en victoria sobre nuestros enemigos espirituales y también naturales. Estamos hoy rodeados de gente que nos envidia, que nos aborrece por el simple hecho de que somos cristianos. Yo he sido amenazado, han habido intentos de secuestro, han habido asaltos. Yo me he enfrentado a delincuentes, ¿sí? Y no soy un hombre muy valiente. Ah, pero cuando me ha tocado enfrentar las guerrillas y enfrentar a los hechiceros, y todo eso lo he hecho, actúo con la autoridad de Dios. Y que hasta ahora no me han podido tocar, mucho menos dañar. Como digo, no me han tocado un pelo de la cabeza, y eso que no tengo muchos, que se diga. Todavía tengo mi frondosa y hermosa cabellera. Muy bien, leamos aquí, hermanos amados, autoridad espiritual. ¿Qué es? Ah, no, ¿estamos hablando de qué? No de autoridad, sino de victoria sobre el enemigo. ¿Cuántos creen que Dios quiere que vivamos en victoria? Ay, hermanos, hay unas promesas maravillosas. Romanos 8:37. Antes, en todas estas cosas, somos no solo vencedores, sino que más que vencedores por medio de aquel que nos amó, Jesucristo. Unos 2-3 versículos atrás, dice las cosas que nos pueden ocurrir. Tribulación, angustia, hambre, desnudez, peligro, espada o cuchillo. Todas esas son una realidad, y más aquí en Guatemala que en cualquier parte del mundo, ¿no? Aquí hay hambre o puede haber peligro o cuchillo, eso es diario. Guatemala es uno de los países más violentos del continente. Es el país donde hay más cristianos evangélicos, y lo raro es que es el país más violento, uno de los países más violentos del continente. Es increíble. ¿Dónde está nuestra influencia sobre la sociedad? La iglesia cristiana evangélica debía estar saneando el ambiente. Bueno, yo creo que si no fuera por la iglesia, que sí se ha levantado y hemos hecho campañas de intercesión, la situación sería peor. Hay lugares que sí han sido saneados, donde la iglesia, por ejemplo, Coatepeque, era un lugar donde a diario habían crímenes de toda clase, y se ha reducido el índice de criminalidad, de violencia en esa ciudad, porque las iglesias se han unido para clamar a Dios. Amén. Porque detrás de todos estos males sociales, como es el hambre, el desempleo, la violencia, la inseguridad, todo eso, hay espíritus malos que están operando. Esto no son cosas que ocurren solo porque tienen que ocurrir. Es un plan maquiavélico, es un plan diabólico en contra de esta nación que es favorecida por Dios. Pero por eso el diablo ha infiltrado las iglesias para estorbar. ¿No saben ustedes que los traficantes están invadiendo las iglesias? Y los delincuentes. Mire, yo estaba en Coatepeque hace mucho, tuve un seminario, y unos pastores me informaron que hay 70 pastores en esa área del país que están siendo mantenidos por los narcos. Les han comprado carros, les han dado donativos para la construcción de sus templos. Es un lavado de dólares en la iglesia. Como hoy dice que pues, las riquezas de los gentiles van a pasar a manos de los creyentes, pues bienvenido, no importa dónde venga el dinero, los santificamos y lo usamos para la gloria de Dios. Pero si usted recibe un donativo de una persona esa, ¿a qué se está arriesgando? A que después vengan y le exijan, bajo amenaza de muerte, que usted haga algo que ellos quieren que usted haga. Mire, en Colombia le han pagado viajes al extranjero, a Norteamérica, a Europa, a pastores, bajo la condición de que lleven una maleta de doble fondo donde van. No el polvo, no tanto, el dinero. Que el resultado, o van a Europa para traerse el dinero de la venta de las drogas, de regreso al Colombia. ¿Eso ha pasado? Está infectada la iglesia, hermanos. Por eso es tan urgente que se recobre el temor a Dios. Pero no va a venir hasta que los pastores, los líderes empiecen a predicar sobre ese tema. Es que nosotros no nacemos con el temor a Dios en el corazón. Ese tiene que ser enseñado. ¿O no han leído eso? Donde dice, allí creo que es el mismo Salmo 34, donde dice que el ángel le va, acampa alrededor de los que le temen. Y después, más adelante, en el versículo 11, creo, busque el Salmo 34:11, dice: Venid, hijos, el temor de Jehová os enseñaré. Yo fallé en eso, porque no tenía este conocimiento que tengo hoy. Yo he tenido problemas en mi hogar. ¿Por qué? Porque a tiempo yo no le enseñé a mis hijos cuando eran chiquitíos a temer a Jehová. ¿Y usted lo hace? Así como usted, como padre o madre, puede gastar horas enseñándole matemáticas a sus hijos, usted debía gastar un tiempo a diario leyendo la palabra y explicando la palabra a sus hijos. Usted es el sacerdote de su familia, o la sacerdota, en caso de la ausencia del padre. Ustedes que han tenido problemas con sus hijos, en la mayoría de los casos es porque ustedes no han ejemplificado el temor de Dios y no han enseñado el temor de Dios. Yo fallé, lo confieso delante de Dios y delante de ustedes. Y he tenido 15 años de lucha con uno de mis hijos. No es Pablo para que no miren al balcón a ver dónde está él. O no miren allá arriba, no es él. Pero he tenido 15, 16, 17 años de intensa lucha que trae sufrimiento, un terrible desgaste emocional, económico, etcétera, etcétera. Y últimamente he tenido un problema y anoche casi no dormí. ¿Sí? El diablo se aprovecha de esas cosas, ¿para qué? Para robarle a uno la paz, la quietud. Y uno vive en un estado de frenesí. ¿Qué será lo próximo que haga el muchachito? El temor a Dios lo tienen que enseñar los pastores en las iglesias, y el temor a Dios lo tienen que enseñar los padres en los hogares. Leamos Deuteronomio 17. ¿Se acuerdan de ese versículo? Ya lo leí o lo mencioné una vez, pero es tan importante, porque dice que el rey debía hacer una copia de la ley de Jehová en manuscrito, con su puño y letra, debía copiar todo. Mire, escribir en hebreo o en chino es difícil, porque son casi puros símbolos. Escribir español, inglés, es fácil, a comparación de hacer todos esos garabatos de esos idiomas. Pero la ley era que Dios impartió, es que el rey, para poderse sentar en la silla de su solio, en su trono, tenía que hacer una copia en manuscrito de la ley de Dios. ¿Y después qué? ¿Qué pasó? Deuteronomio 17. Está dormido. Otra rebaja de sueldo para el muchacho. Deuteronomio 17, al final, hermano, el último versículo. Ay, ay, él está pensando en la traída. ¿Y quién será, que lo ha seducido? Yo no la voy a chillar. ¿Qué dice ahí? Dice el versículo anterior a este. Todavía el anterior, rápidamente, hermano. Dice, será cuando se asentare sobre el solio de su reino, que ha de escribir para sí en un libro un traslado de esta ley del original de delante de los sacerdotes levitas, siga. Y lo tendrá consigo y leerá de él, ¿cuándo? Todos los días. ¿Cuántos son reyes? Pues la Biblia dice que ustedes son reyes, pero no están actuando como reyes, sino como ¿qué? Algunos ni como súbditos, sino como choleros. Allí dice, para que lo leerá todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios. Leyendo la Biblia, ¿vamos a qué? A aprender a temer a Dios. Es la palabra de Dios aplicada a nuestras vidas por el Espíritu Santo que va a despertar en nosotros ese santo temor, ese temor reverencial que nos va a proteger. Nos va a proteger. Y nosotros vamos entonces a poder vivir la clase de vida que Dios quiere que nosotros vivamos para su gloria en estos tiempos finales. Amén, mis hermanos. Sigamos leyendo allí en las hojas. Dios quiere que vivamos en victoria sobre nuestros enemigos. Escuchen este versículo. En el versículo, se los voy a dar, Malaquías 4, 2 y 3. Malaquías 4, 2 y 3. Y vamos a terminar con este punto de victoria sobre los enemigos, que no quiero abusar de la paciencia de ustedes. Dice, mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. ¿Quién es el sol de justicia? Jesucristo. Y en sus alas traerá, ¿qué? Salvación. Salud. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. ¿Y qué vamos a hacer? A jaullar, pisotear, aplastar. ¿A quiénes? A los malos, los cuales serán ceniza bajo la planta de vuestros pies en el día que yo actúe. La Biblia habla constantemente de que Dios nos quiere dar el poder para subyugar al enemigo. Le voy a leer otros versículos, no necesitan, si quieren apúntelos, pero oigan esto, lo que dice Romanos 16:20, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás debajo de vuestros pies. Salmo 91:13, sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro león y al dragón, que son figuras satánicas. Zacarías 10:5, y serán como valientes que en la batalla, esa es la guerra espiritual, huellan al enemigo en el lodo de las calles, se pelean porque Jehová estará con ellos, y los que cabalgan en caballos serán avergonzados. Y hay otros versículos similares a estos, hermanos, de que hablan que Dios quiere que vivamos en constante victoria sobre Satanás, que lo pongamos aquí debajo de la planta de nuestros pies y lo trituremos y lo hollemos y lo aplastemos. Pero ese privilegio es para quienes, dijo el versículo aquí, para los que temen a Jehová. Es que el diablo no le va a hacer caso a una persona que está viviendo en pecado, hermanos. Si usted vive en pecado abierto o vive en pecado oculto, su autoridad espiritual no va a funcionar y usted, en vez de vivir en victoria, va a vivir ¿cómo? En derrota. Un descalabro tras otro. Tropiezan, caen, medio se levantan y al rato otro tropiezo. Otro desliz. Y se van, pero no quería decirlo, pero se van de trompa. Estos son, bueno, son expresiones comunes en el pueblo. Y a mí me gusta hablar así, en una forma que entendamos. En el proceso reímos, pero la palabra nos está llegando al alma, ojalá. Sí, victoria. ¿Cuántos quieren vivir en victoria? Sí. Lean 1 Corintios 15, 57 y 58. Especialmente el 57. 1 Corintios 15. 15, 57. Más a Dios gracias, debemos ser agradecidos. ¿Qué es qué? Que nos da, es un regalo, es un premio, que nos da ¿qué? La, no una, victoria pequeña, pasajera, no, nos da la victoria total y final, ¿sobre quién? Sobre Satanás, sobre su reino tenebroso, ¿cómo? Por medio del Señor nuestro Jesucristo. Mire, hermano, no hay razón ni excusa ni pretexto para vivir en derrota. Si usted está viviendo en derrota es porque usted quiere. Porque no quiere pagar el precio de tener la victoria continua en su vida. ¿Qué es qué? Es comenzar a vivir en el temor de Dios. ¿Cuántos últimamente le han estado pidiendo a Dios que implante ese santo temor en su corazón? ¿Ah? Esa debe ser una de nuestras peticiones más urgentes y más frecuentes. Señor, siembra ese temor que me frene, que evite que yo me vaya por el precipicio, que va a evitar que nosotros cometamos cosas o hagamos cosas que podrían poner en peligro no solamente nuestra salud, nuestra economía, sino la vida misma. Yo creo que hay cristianos que son cortados a temprana edad porque no quieren vivir el temor de Dios. Cuando hablemos la próxima vez sobre la salud, la sanidad, que es otro beneficio del temor de Dios, vamos a descubrir que Dios quiere darnos largura de vida, o sea, longevidad. Los días del hombre son 70 años, y en los más robustos, que deben ser los cristianos, no robustos de gordos, sino de fuertes, los más robustos, 80. Si hay impíos que viven hasta más de 80, 90, y algunos llegan hasta 100, ¿por qué no nosotros, que somos hijos de Dios, con más razón? Yo he llegado a la convicción, hermanos, que los cristianos debíamos ser la gente más sana, la gente más prospera, la gente más, bueno, sabia. ¿Sí? Porque al ir experimentando la obra del Espíritu Santo que nos libera, que nos sana, debíamos vivir una larga. Yo ya voy a cumplir 78 años y estoy enterito. Y hay algunos jóvenes aquí de 35 que ya están achochando. ¿Sí? No, yo creo, el Señor me ha dado promesa de larga vida. Yo no sé cuánto tiempo. Yo le digo al Señor, yo estoy listo en cualquier momento. Le digo, déjame poner algunas cosas en orden. ¿Sí? Pues sí, ahí tengo algunos trámites legales y otras cosas que necesito para que la familia quede tranquila. ¿Ah? Y cuando termine de hacer todo eso, le digo, Señor, ya, estoy listo, cuando quieras. Yo no le temo a la muerte. La muerte es algo natural. Y de todos modos dice en Hebreos capítulo 2, 14 y 15, que Jesucristo tomó nuestra naturaleza, se revistió de nuestro cuerpo, se hizo hombre para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, a fin de que nosotros podamos ser liberados, ¿de qué? Del temor de la muerte. El cristiano no debe temer a la muerte. Si está bien con Dios, para mí el vivir es Cristo y el morir es. ¿Y por qué ustedes están tratando de evitar la ganancia? ¿No? ¿Por qué es que al menor problema de salud ustedes corren con el médico? Porque le tienen miedo a la muerte. Digan la verdad. ¿Ah? Una de las liberaciones más gloriosas, hermanos, es ser liberado del temor a la muerte. Así anda uno tranquilo. ¿Usted cree que cuando yo ando viajando a ver quién me está siguiendo o quién me está esperando allá adelante en un semáforo para saltar? No, yo ando tranquilo. Mira, hay apóstoles que andan con guardaespaldas y con varios. ¿Y cuánto estarán gastando en su seguridad personal cada mes? Pagando a extorsionistas y si no, pagando a agentes de seguridad que los guardaespaldas, guaruras. Yo no. Pero tengo una guardia, que se la quisieran el presidente. Yo ando seguro. No me da miedo salir a cualquier hora de la noche, a cualquier lugar del país. y me voy solo cuando es necesario. ¿Por qué? Porque, hermanos, los recursos que tenemos en Cristo son extraordinarios, pero no los estamos aprovechando. ¿Y por qué no los estamos aprovechando? Porque no queremos renunciar al pecado que nos acosa, al pecado que nos rodea, al pecado que nos atrae tanto, nos apasiona.